Muy buenos días, queridísimos hermanos. Reciban paz y abundantes bendiciones. Hoy, 2 de mayo, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Atanasio. Atanasio significa inmortal. Nació en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el año 295. Estudió Derecho y Teología. Se retiró por algún tiempo a la vida solitaria, haciendo amistad con los ermitaños del desierto. Regresando a la ciudad, se dedicó totalmente al servicio de Dios. Durante la época en que Arrio, clérigo de Alejandría, confundía a los fieles con sus interpretaciones herejicas de que Cristo no era Dios por naturaleza, para considerar esta cuestión se celebró un concilio, el primero de los ecuménicos, en Nicea, ciudad del Asia Menor. Atanasio, que era entonces diácono, acompañó a este concilio a Alejandro, obispo de Alejandría, y con su doctrina, ingenio y valor, sostuvo la verdad católica y refutó a los herejes y al mismo Arrio en las disputas que tuvo con él. 5 meses después de terminado el concilio con la condenación de Arrio, murió San Alejandro, y Atanasio fue elegido patriarca de Alejandría. Fue el obispo más famoso de su siglo. San Atanasio es el prototipo de la fortaleza cristiana. Escribió numerosas obras sobre las controversias arrianas, como su discurso sobre la encarnación del Verbo. Es autor también del documento más importante sobre el monacato cristiano, la vida de San Antonio, entre otros. Se hizo uno de los hombres más ilustres doctores y maestros de la Iglesia cristiana, cuya misión era defender y propagar la verdad divina. Atanasio se mostró muy firme en la defensa de la consustancialidad del Verbo encarnado de Dios Padre, uniéndose a una naturaleza humana completa en Jesucristo. Falleció el 2 de mayo del año 373. Si quieres seguir escuchando estos audios, te invitamos a que te suscribas en nuestra página en Facebook, a través de podcast en iTunes y en nuestro canal de YouTube con el nombre Modelos de Fe.